Arte y Literatura. Arte y Literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Mañana 12 minutos, continuamos en el Mañanero y recibimos a Carolina Buñone con su columna de arte y literatura en esta fresquísima mañana de martes. Caro, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, con tos, pero bien. Es barato. Un poco de frío. Un poco de tos, sí. Pero más es barato. Un poco de tos, un poco de resfrío. Sí. Pero sí. Bien. Pero tiene razón, Ari, la sacaste barata. Está, es baratísima. Sí, igual es la segunda vez en 20 y pico de días, ya estuve en cama, así que bueno, menos. Nos queda julio y agosto todavía. Así es, nos queda julio y agosto. ¿Qué va a ser? Gracias, Mar del Plata. Gracias por así tanto, es. A cambio de tan poco. Bueno, pero ahora vamos a hablar de literatura. Hablemos de literatura. Vamos a hablar de literatura, sí. Vamos a hablar de una autora que es un personaje, es fascinante. Se llama Amélie Nothomb, es belga, de origen belga. Amélie es de origen belga, nació en 1967 en Japón, porque su papá era diplomático, así que pasó su infancia entre Tokio, Pekín, Nueva York, Bruselas, así fue su vida, pero ella reconoce una matriz japonesa en su ser. Claro. Voy a hacer algo que está, digamos, en contra de lo que yo creo que hay que hacer con este libro. Yo creo que este libro hay que leerlo sin ninguna noticia de nada. Por lo menos en mi caso funcionó, la sorpresa fue genial. Pero voy a hacer lo contrario, porque voy a hablar sobre el libro. ¿Y cómo se llega? Digo, es algo premeditado. Digo, que alguien te lo dé, te diga, lee esto y no te digo más nada. Porque si no, ¿cómo llegas? A mí me lo regalaron. Claro. Me lo regaló Gilda Manso, que estuvo acá con nosotros en la radio en el verano. Y ya lo había visto en la biblioteca del gran Sebastián Chilano, que también estuvo con nosotros. Había visto que tenía 5 o 6 de Nothomb. Porque además Nothomb tiene esta particularidad, que desde 1992 publica una novela por año. Lo cual hace que algunos escritores envidiosos la critiquen porque, como tiene éxito comercial, se enojan. Y la verdad que es una pavada, porque tiene una calidad literaria increíble. No es que la cantidad opaca la calidad de ninguna manera. Y ella dijo en un reportaje que miraba ayer en YouTube en 2009 que ella en realidad escribe 4 novelas por año y decide publicar una. Mira, sí. Entonces el periodista le pregunta por qué y ella dice: cada tanto yo necesito compartir lo que escribo para asegurarme de que no estoy completamente loca. ¿No? Porque ella asume que no está loca porque escribe, digamos, o que quizás está loca, pero está conectada a la vida. Así lo dice: lo que me conecta a la vida es escribir. Así que tiene una larguísima producción. En realidad, la novela que la catapultó fue Estupor y Temblores, ¿sí? Y yo no arranqué por eso, la verdad que arranqué por Metafísica de los Tubos, que fue la que primero me llegó a las manos. Escribió Sabotaje Amoroso, Cosmética del Enemigo, Diccionario de Nombres Propios, Anticrista, Biografía del Hambre, Ácido Sulfúrico, Diario de Golondrina, Ni de Eva ni de Adán, Ordeno y Mando, Una Forma de Vida, Viaje de Invierno, Matar al Padre, y ayer vi en una última nota que le hicieron hace poquito, su última novela se llama Petronil. Casi todas son autobiográficas, que es una característica de ella. Pero presenta la autobiografía de un modo tan original que no tiene que ver con lo que uno se imagina del relato de una propia historia. La verdad que tiene una presentación muy original. Metafísica de los Tubos, ya el nombre es rarísimo, ¿no? Metafísica de los Tubos. La palabra metafísica lo hace uno pensar que hay una vinculación con algo de la filosofía. tubos, ahí te desconcierta porque no entendés que puede tener que ver la filosofía con los tubos, pero bueno. Y arranca con afirmaciones bastante curiosas, ¿no? En el principio no había nada, y esa nada no estaba ni vacía ni era definida, se bastaba sola a sí misma. Y habla de Dios. En el principio estaba la nada y estaba Dios, y a Dios lo colmaba esa nada. No necesitaba nada. ¿Qué es la palabra? Dice ella, ¿qué es la mirada? Ninguna palabra puede aproximarse a su extraña esencia, y sin embargo la mirada existe. Incluso podría decirse que pocas realidades existen hasta tal punto. Dios carecía de mirada. Dios era una especie de tubo, sigue avanzando ella ante nuestro desconcierto. Dios era la deglución, la digestión, la excreción, ¿sí? Un tubo por el cual entraba el alimento y salía. Hasta que nos da la pista de que ese Dios y ese tubo es un bebé. Y que los doctores le dicen a los padres, se comporta como un vegetal. Orgánicamente no tiene nada, no reacciona, no tiene mirada, no mueve su cuerpo. Amelie Nothomb está hablando de ella. Que lo cual es más extraño cuando esto queda claro. Y se autocalifica como un Dios tubo que además es consciente de todo y decide no moverse, y decide no hablar, y decide no mirar porque no necesita nada. Muy, muy raro el comienzo. Dice que la única fuerza de Dios es la fuerza de la inercia, por eso estaba quieta, que no lloraba, que sus padres cariñosamente le dicen la planta, y eso de cariñosamente nos deja un poco pasmados. Es muy irónica y maneja muy bien el humor. No había movimiento, no había sonido, ya había cumplido un año de esta manera, dice ella. El tubo no tenía conciencia del tiempo, porque si no hay movimiento no hay transcurrir del tiempo. Hasta que se produce una especie de milagro y llega a la casa una de sus abuelas con un pedazo de chocolate y le entrega a la niña planta o a la niña tubo un pedazo de chocolate, y en la voluptuosidad de esa experiencia de placer ella vive, digamos, encuentra un sentido a la vida. Se despierta se despierta, y despierta en ella una serie de episodios de cólera que se contraponen a la plantificación de la cual venía, ¿no? A esa inercia, esa nada. La verdad que es rarísimo, uno no termina de sacarle la ficha. Y en el medio ella va tirando cuestiones que tienen alguna lectura filosófica, hasta psicoanalítica. Cuando ella dice que el chocolate le permite despertarse, dice que se transforma en un yo placer, y que este placer le da una identidad. Leo un pedacito. Dice, la voz que desde entonces nunca he dejado de oír seguía hablando dentro de mi cabeza. Es bueno, es dulce, es untuoso, quiero más. Volví a morder el bastoncito con un rugido. El placer es una maravilla que me enseña a ser yo mismo. Yo cede del placer. El placer soy yo. Cada vez que exista placer, existiré yo. Ningún placer sin mí, yo no existo sin placer. Y digo que es psicoanalítica porque Freud tiene un concepto, que es el concepto de yo placer, cuando explica el nacimiento de la subjetividad en las personas, ¿no? Así que bueno, es muy... se va poniendo gracioso y se va poniendo escabroso, porque maneja muy bien la ironía. Y y aparecen... bueno, cuando ella empieza a hablar, ¿no? Dice, mis padres no sabían que dentro de mi cabeza yo hablaba desde hacía mucho tiempo. Ya tenía 2 años y algo, porque el libro retrata desde su nacimiento hasta los 3, nada más. Entonces, en un momento dice, bueno, arranqué por mamá, papá, Juliet, el nombre de mi hermana, porque ¿qué les iba a decir? Oh, vuestras cabezas parecen, no sé qué. O sea, matándose de risa, como que ella en realidad podría haber dicho cualquier cosa. Y hablar, dice ella, es crear vida, y hablar también es asesinar. Por eso digo, va metiendo, junto con estos acontecimientos hasta graciosos y un poco delirantes, reflexiones filosóficas. Y las mete de un modo muy juguetón, muy lúdico. El gran amor, digamos, de la niña tuvo en esta historia es Nishio-san, que es su aya, su niñera japonesa. quizás eso explique por qué al principio se comportaba como una niña autista, porque en realidad el amor que la despierta es el amor de Nishio-san, de su niñera japonesa, que le imprime la cultura japonesa de un modo particular. Y como todo primer amor, también viene una experiencia del dolor a raíz de eso, ¿sí? No quiero por ahí contar demasiado detalle, pero bueno, hace toda una consideración acerca de lo que es perder a alguien que se ama. Entonces la hace pensar con sus 3 años si vale la pena amar, cómo es, si todo lo que se ama se va a perder. Uh-huh. Entonces amo hasta el final, aunque sé que se va a perder, y si no, no tendría que amar a nadie. Bueno, uh-huh. Es muy, muy linda y muy tierna esa parte. Y una parte no tan tierna, con que refiere a su primera aproximación de la muerte. En realidad la muerte está al principio, con las primeras palabras que ella empieza a decir. Muerte es una de las primeras palabras que empieza a decir. Y dice que Dios, que era ese tubo, que era la nada, estaba muy cerca de la muerte. Y además dice, cuando uno conoce el techo mejor que a sí mismo, conoce la nada, a la nada y a la muerte mejor que otras cosas. Y esto es porque uno se hace la idea del bebé mirando el techo y colmado en esa nada. Así que hay una escena en un estanque, ¿no? Con unos pececitos a los que ella era obligada a darles de comer. Los padres con una mirada tierna, pensando qué lindo la nena con los pececitos, y ella le da un asco espantoso, esas bocas, la descripción de las bocas, de esos tubos también en el agua. Y ella, bueno, en un momento, no se sabe si se cae o se tira, queda como, está descrito como unos cuantos minutos abajo del agua. Y dice que se hundió su angustia. O sea que era también como un momento muy placentero. Rarísimo. La verdad que es fascinante. Creo que Biografía del Hambre es la que continúa. Esta es una autora que dice en esta otra novela que ella a los 7 años había conocido todo, el amor, el desamor, todas las cosas de la finitud, etcétera. Y escucharla hablar es muy curioso. Le pregunta el periodista si es cierto que ella hace paracaidismo y que es contorsionista, y sí, dice, las dos cosas son ciertas. Es más, en cámara, yo vi que está filmada la nota, se tuerce los pulgares y dice que, o sea, se los da vuelta como la cabeza de Linda Blair. Es difícil de explicar, pero se da vuelta los pulgares y le muestra en cámara que dice, bueno, cuando me falle la literatura me dedico a contorsionismo. Contorsionismo. Como dice Tomás Abraham en una nota que escribe sobre ella en este año, Amélie Nothomb tiene una cuestión con su cuerpo donde siempre aparece algo del tubo, y de hecho ella tuvo problemas anoréxicos y bulímicos. Uh-huh. Y quizás queda representado en donde en todas las novelas hay cierta cosificación, cierta cosa extraña relatada en función al cuerpo. Y además dice algo interesante, que hay como distintas presentaciones de la inteligencia de un autor, ¿no? Están los autores que vienen con una inteligencia grandilocuente, pesada, llena de erudición. Y Amélie dice que es liviana como un como pulgarcito. Entonces, su inteligencia tiene que ver con hacer brillar pequeños acontecimientos. Tiene una forma de escritura muy sencilla, bastante minimalista y muy contundente. Él dice, ¿no? Lo que sorprende son sus reflexiones mínimas, las generalizaciones que parten de la observación de un detalle, extrae brillo de un acontecer mundano, ¿no? La verdad que acá, bueno, él considera que la metafísica de los tubos habla sobre todo sobre la muerte y la fascinación de la muerte. Yo creo que habla de más cosas. Muy condensado, es una novela cortita, en general. Uh-huh. Sus novelas son cortitas. Tiene 143 páginas en una hoja pequeña y con una letra de tamaño grande. Uh-huh. Y es como estos autores de los que hemos charlado alguna vez, que se leen rápido, pero no conviene ir rápido. Vos podés ir rápido, pero necesitas parar a digerir lo que leíste y leer de nuevo. Así que bueno, un personaje total. Habla de su En uno de los reportajes habla de su última novela, Petronil, donde habla, ella, digamos, considera la amistad entre dos mujeres, que es ella y otra escritora que vive, y le pregunta el autor qué le pasa con la autobiografía, si no le da un poco de pudor. Ella dice que no, porque ella sabe hasta dónde contar. Pero si nosotros leemos sus novelas, habla de sus vivencias. Uno como lector puede no saberlo y no importa nada, porque está tan bien escrito y está tan lleno de otras cosas que no importa si es cierto o no, digamos, lo que pasó. Así que bueno, esta escritora belga, criada en, más que nada en el Oriente, Medio Oriente, en el Lejano Oriente, sí. En el Lejano Oriente, sí, en Japón, en realidad ella dice que tiene una estructura japonesa, claro, digamos, con esa mezcla rara, porque no deja de ser belga y no deja de tener una familia que le dio esa crianza, pero bueno, de ahí salen unas obras preciosas, muy recomendadas. Metafísica de los tubos y el resto de las obras de Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, la escritora destacada de esta semana. ¿Algo para recomendar? ¿Convocatoria? ¿Cómo viene el taller con los niños y las niñas? Y viene muy bien. La verdad que estoy muy contenta y hasta creo que en alguna de los programas debería hablar un poco sobre eso, sobre cómo subestimamos a los niños, sobre la literatura infantil y la que no lo es. Uh-huh. Estoy llevando algunos materiales que no son de literatura infantil. Hay literatura infantil muy buena, Silvia Schuher me encanta, Mario Méndez, hay cosas muy lindas. Pero también uno puede llevar disparadores de literatura de adultos y generan unas cosas muy buenas, y tienen que ver con, ya digo, ¿no?, con no subestimar y con ubicarlos como sujetos que crean y piensan y dan mucho más de lo que uno espera. Así que la verdad, muy interesante. En la biblioteca municipal, los jueves de 6 a 7:30, ahí en la sala infantil juvenil, van, averiguan, prueban una clase a ver si les gusta. Desde los 8 años en adelante. En adelante. Hecha la invitación, Caro, un placer. Como siempre, y nos vamos escuchando música. Nos vamos escuchando Quiero Estar Entre Tus Cosas, de Meler. Cosas revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Quiero estar entre tus cosas. Quiero estar entre tus cosas. Oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal. Quiero estar entre tus cosas. Quiero estar entre tus cosas.